El típico caso de un soldado al que le nace un hijo cuando está de servicio en la guerra. Y este hombre recibe fotos de su hijo, se los manda a su querida esposa. Lo ve y no hace sino añorar estar con él, jugar con él. Así que finalmente llega ese preciado día en que le dan la baja y el papá viaja en avión pensando en su hijo. Y camino a casa, él compra una pelota, el primer regalo que le va a dar al chico. Finalmente llegan a la casa muy bonita, tiene un bosque detrás, no hay rejas. No hacen falta, por lo menos eso piensa. El papá abraza a su hijo, mima a su hijo, el matrimonio está mejor que nunca. Y afortunadamente esto es uno de esos matrimonios en los que él, por ser soldado, no tiene problemas con ella, con la esposa. Y empieza a jugar con el hijo. Y el juego favorito entre el infante, que apenas puede sostenerse en sus dos piernitas, y el padre es pasarse la pelota. El niño llega, se la tira y el papá la chuta, pero suavecito, con el zapato. Y el niño aprende la conducta y chuta la pelota de vuelta despacito al papá. Y el papá lo hace otra vez. Y así están, en ese juego tonto, pero amoroso. Incluso a veces horas y horas y horas, todos los días. Padre e hijo, el juego favorito de ambos. Pero sucede que en un día muy caluroso, era pleno verano, el papá deja al hijo con la pelota y se va trotando hasta la casa para beber un jugo que su mujer trae en una bandeja y se quedan conversando. Sopla la brisa. Los árboles se mueven y se sacuden. Y la pelota se va por el camino y se pierde entre los árboles. Cuando el papá se viene a dar cuenta, no ve ni a la pelota y lo que es más importante, no ve tampoco al hijo. Corre a buscarlo. Y estalla el terror porque no lo encuentra. Y sigue buscando, y sigue buscando. Y ya la mujer se pone a llorar. Y llama a la policía. Y vienen los amigos. Pero lo único que logran recuperar es la pelota. El niño desaparece. Y eventualmente, como sucede después de un tiempo, se le da por muerto. Pasa el tiempo, quizá los años, el matrimonio sigue junto, pero ya se han mudado de esa casa. Él no tiene trabajo, la mujer tiene dos empleos, tienen problemas, pero él ya no es el mismo de antes, porque él, menos que ella, superó la muerte de su hijo. Y no podía lidiar con el hecho de que tuvieron que enterrar un pequeño ataúd con piedras adentro. Llora a solas, no quiere que la mujer lo vea. Y de todas maneras, casi no lo ve porque ella está siempre afuera. Mientras él colecciona cartas de rechazo a cada empleo por el que intenta aplicar. Era una tarde de verano. Él estaba en una camiseta, estaba sudando. No quería encender ni siquiera el ventilador para ahorrar luz. Y está en el escritorio, está viendo las cartas de rechazo. Cuando de pronto siente un golpecito sobre la alfombra. Se gira en la silla y ve la pelota de su hijo. El recuerdo más preciado del padre, esa pelota que él tenía en uno de los estantes, al lado de los libros y otras cosas. El padre se queda así. Quizá el viento había tumbado la pelota. Era una estupidez que no tenía razón de ser y que no tenía que haber pasado porque alimentaba recuerdos. Pero cuando él la va a agarrar y la deja en el mismo estante y se vuelve a sentar, vuelve a escuchar el golpecito sobre la alfombra. Y la pelota esta vez toca la horma de sus zapatos. El ex soldado se levanta, despeinado, con barba de 2 días, y se queda viendo la pelota, frío. Y el recuerdo más amoroso, más paternal, le llega porque él chuta la pelota suavecito. La pelota llega hasta la puerta y se regresa a su zapato. Y él lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer otra vez y la pelota siempre regresa. Como sucedía cuando su hijo estaba vivo. Y él, ya lejos de estar asustado, lo que hace es disfrutar entre lágrimas ese íntimo juego paranormal. Cuando siente que ya ha tenido suficiente, agarra la pelota, se la lleva al pecho, la deja donde estaba y se va a acostar, se va a dormir, con mucho en qué pensar, pero a la vez, extrañamente, paradójicamente, nada más en qué pensar, salvo que quizá esto sea una señal de que mañana las cosas van a estar mejor. Él se levanta y va con mucho miedo hacia el buzón. ¿Por qué va con miedo? Porque sabe que ahí están las cartas de rechazo a cada empleo que él intenta aplicar. Las recoge una por una y ve que hay un sobre muy extraño porque está abultado. Un sobre que está escrito a mano y que dice: léeme. Él abre el sobre, separa el papel y lo que ve adentro es un trozo arrancado de tela de la ropa de un niño que tiene escrito un mensaje en sangre y dice así: gracias por enseñarme a jugar el juego favorito de tu hijo. Quizá haga que todo aquello por lo que está pasando aquí sea un poco más llevadero. Este es un chico británico en sus 20 y tantos. Viene de una familia adinerada. Pero pasa y resulta que esto sucede a finales del siglo XIX. Y la gente no sabe tanto como sabe hoy día. Y la gente no es tan comprensiva como lo es hoy día. Hay quienes creen de manera muy, muy ignorante que las deformidades, los defectos congénitos y todas esas cosas que de vez en cuando vemos en los circos televisivos no son asuntos de hoy día, no son cosas que suceden hoy, no han venido sucediendo durante toda la historia. Y hay de aquel que en una época muy oscurantista naciese con este defecto. Tal es el caso de Edward Mordred. Edward debía de tener un hermano mellizo, debía, en teoría. Resulta ser que le salió siamés. Pero siamés es solo la punta del iceberg, porque este hermanito venía pegado a él, en la parte posterior de la cabeza. Todo lo que debía estar aquí atrás era una pequeña cara de niño. Este chico existió y lo pueden buscar ahora mismo. Edward Mordred. Obviamente la gente lo miraba asqueado. Sus padres lo querían, sí. Era bueno, se sabía 3 idiomas, era bastante estudioso. Tenía que recibir las clases en casa, eso sí, porque no podía ir a la escuela. Esta historia tiene detalles difíciles de contar porque, en teoría, el hermano siamés está muerto. Es solo una carita detrás de su cabeza. Pero cada vez que Edward se reía, el rostro de atrás también se reía. Quizá no tenía voz, pero sonreía y abría la boca. Y esto era feísimo, así que nadie se podía reír con Edward. Cuando Edward lloraba, el rostro arrugaba la carita. La arrugaba y se veía horroroso. Cuando Edward tenía una emoción muy fuerte, la carita, el rostro reaccionaba. Edward no era feliz. Edward quería que le arrancaran esa cara de detrás de su cabeza. Pero estamos hablando del siglo XIX, las cirugías no son lo que son hoy. Y no había doctor en todo el Reino Unido que se atreviera a llevar a cabo semejante carnicería, porque todos sabían cuál iba a ser el resultado. Aparte, el papá de Edward lo prohibió. Él no iba a someter a su hijo a ninguna operación que le costara la vida, como se lo habían prometido no solamente la primera, sino la segunda, tercera, cuarta y quinta opinión del galeno. Pero Edward era muy infeliz, y lo que pocos sabían es que era infeliz más allá de su deformidad. Él quería callar este rostro, porque decía que le susurraba en sueños. Estos rumores se confirmaron el día que él apareció muerto. Había ingerido una enorme cantidad de arsénicos y se había muerto, dejando tras de sí una carta muy famosa que dice así: papá, lo siento, mamá, lo siento, pero no puedo soportar más esto. Ustedes no tienen idea de las cosas horribles que me dicen cuando ustedes no están cerca de mí. Me habla por la noche y necesito callarlo. El último deseo del joven Edward Mordrake fue que, ya muerto, cercenaran el rostro detrás de su cabeza para que pudiera descansar en paz. Todo sucede cuando la compañera de cuarto de la víctima llega por la mañana, pone la llave, hace el ruido, abre la puerta y ve que en el vidrio que da a la calle de la ventana, está la huella de una mano, en negro. Una huella dejada ahí adrede, perfectamente marcada. Pero el problema no es el qué, sino los detalles de este qué. La mano era enorme. Una huella gigantesca, colosal, una mano monstruosa. Se ve que es de humano, pero es gigantesca. Y el solo hecho de verla comparada con la cafetera que estaba al lado, en la fotografía, hizo que esta mujercita gritara todo pulmón y llamara inmediatamente a la policía. Cuando la policía llegó y empezó a averiguar, se dio cuenta de 2 cosas. La primera es que esta mano era real, no era de un muñeco. Se dieron cuenta por las huellas dactilares. Si te lo estás preguntando, no. En esta historia, que en verdad sucedió en California, no se usó una mano prostética. Y además, pusieron las huellas en la computadora y no arrojó ningún resultado, no pertenecía a nadie que estuviera en el celoso archivo de la policía estadounidense. Eso por un lado. Por el otro, comprendieron que la compañera de la supuesta víctima, de la desaparecida, estaba asustada por un par de razones más que ver una huella gigantesca de una mano supuestamente humana. Ella simplemente decía entre lloros: Melinda tenía razón, Melinda tenía razón. ¿Tenía razón por qué?, le preguntaron. Ella decía que sentía que algo le estaba siguiendo. Había una presencia. Había algo muy extraño. A Melinda le gustaba jugar con lo paranormal, coqueteaba con la Ouija. Pero esto es información adicional. Lo cierto es que en algún momento debió gatillar algo que estaba más allá de sus capacidades o más allá de su imaginación. Porque decía sentirse mal y sentirse perseguida constantemente por algo. Que había una presencia cerca de ella, y estaba en el parque, y estaba en la calle, incluso en el salón de clases. Y ella contemplaba la imposibilidad de esto, cada vez más perturbada, porque si está en el salón es porque se le puede ver, pero no la podía ver, lo que fuera que sea esta presencia extraña. A Melinda le gustaba coquetear con juegos oscuros. Era aficionada de la Ouija, del jueguito de la copa. Le gustaban estos temas, incluso para querer presentar una tesis universitaria de ello. Pero se nota que un buen día ella le abrió las puertas a algo que fue mucho más grande de lo que podía manejar. Empezó a sentirse mal físicamente. Y lo que era peor, se sentía asediada por algo que no podía ni ver ni comprender. Y que solo se comunicaba con su presencia. No habían palabras, no habían insinuaciones. Era algo. Esa sensación que a veces tenemos de que nos están viendo detrás, la acompañaba todo el día. Y un día desapareció. Su cuerpo jamás fue encontrado. La noche de su desaparición fue marcada y eclipsada únicamente por una huella enorme en la ventana. Un oficial de policía, cuyo nombre nunca ha sido revelado, simplemente llegó a decir: este es el caso más tétrico en el que hemos trabajado jamás. ¿Tú creerías que una persona que pueda dejar esa huella es fácil de encontrar? En especial cuando tiene dedos de 40 centímetros.